boda y tal, haber dicho no somos capaces de sacarlo, lo vamos a dejar encima de la mesa poniendo algún argumento cualquiera, pero sin embargo lo hemos intentado someter a debate porque entendíamos que lo que traíamos era absolutamente claro, absolutamente viable, absolutamente transparente, y por lo tanto lo hemos debatido aquí, y lo fácil era haberlo dejado encima de la mesa. Señor Santos, esto era lo fácil. Esto era lo fácil. Lo difícil para usted es dar argumentaciones para dejarlo encima de la mesa. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Pero da igual, como lo vamos a llevar nuevamente a debate, señor Santos, aquí nos vamos a encontrar nuevamente para que sus argumentos, los que usted no puede dar, porque no lo puede dar en absoluto, igual, lo veremos aquí. Lo veremos aquí. Lo veremos aquí, señor Santos. Terminado. Muchas gracias, señor Méndez. ¿Señor Santos quiere hacer uso de la palabra? Solamente decirle que lo que traíamos para votar en este punto, en el día de hoy, si tendríamos nosotros responsabilidad, que lo traíamos desde casa. O sea, no sabíamos la situación en la que se encontraría el Partido Socialista. Es más, se lo puedo enseñar y le puedo demostrar que en el próximo pleno va a ser lo mismo, con total responsabilidad y coherencia con lo que este grupo, en tema de modificaciones puntuales, como hemos mantenido aquí durante mucho tiempo, hemos dicho. Solamente eso. Muchas gracias. Seguramente su voto sería favorable y habíamos perdido la oportunidad de nosotros. Seguramente. Yo entiendo que sí, porque yo a usted lo aprecio, de verdad. Primero, yo es que lo aprecio. Seguramente lo aprecio más que mucha gente de su partido, de verdad. No. Yo el 22 de mayo no sé lo que al final el pueblo que es sabio va a decidir. Por mucho que algunas y algunos intenten en estos momentos de dificultad intentar plantear problemas donde no lo hay. Y a usted se lo crean, ¿eh? A usted se lo crean. Cada vez que hay un pleno le tira al PP un papelito, un panfleto diciendo mentiras para ver si le damos a usted. Es decir, que yo los quiero a usted más que los quieren otra gente de su partido. Es decir, yo creo que ya la estrategia es decir, vamos a lanzar un papel y que Juan Luis se lleve lo que se tiene que llevar y yo soy tranquilita y a él le dan. Yo a usted lo aprecio y creo que usted es hasta buena persona. Hasta buena persona, de verdad, ¿eh? De verdad lo digo, ¿no? Yo creo que después la política nos trata a todos, ¿eh? No a usted solo, sino a todos nos puede tratar a veces con injusticia. Pero el papelón que usted tiene... Perdón, está hablando el alcalde, perdón. No, el punto ya se ha retirado, ahora no. Bueno, se lo planteo hago un ruego, no. Pero hombre, déjeme usted que también me sincere con usted. Concho, creo que le estoy tirando piropo, que no estoy insultándolo. ¿Del pueblo? ¿Usted quiere que hablemos del pueblo? ¿Usted quiere que hablemos...? ¿Pero de verdad quiere usted que hablemos del pueblo? Que en el momento que ustedes han visto, señor Santos, que hemos inaugurado el Parque Dosset, plantean ustedes un panfleto diciendo el monumento necesita un plan especial de no sé qué, no sé cuánto. ¿Usted sabe de verdad cuánto hemos invertido nosotros en el monumento? ¿Usted sabe las actuaciones? ¿Usted sabe lo que es un plan integral, un plan de choque? ¿De verdad usted lo sabe? Dígamelo usted aquí, pídame la palabra y le doy la palabra. ¿Cuánto va a ser la inversión del Centro de Formación del Monumento, señor desarrollador local? ¿Cuánto va a ser el centro de interpretación de los restos arqueológicos, señora de Cultura? ¿Cuánto va a ser, señor delegado de Obras y Servicios, el ascensor? Mire usted sabe lo que se invirtió ahí. Lo que pasa es que ustedes, cuando algo es bueno para el pueblo, parece que es malo para ustedes y se ponen nerviosos. Se ponen ustedes nerviosos. Primero porque usted no manda, y no mandar ya es difícil. Y estar en el papel que usted está también es complicado. Yo no me vería nunca. Yo a usted ya empiezo de verdad, ¿eh?, a tener un aprecio especial por lo que usted es capaz de tragar. ¿Eh? ¿Que tenéis candidata? Claro, tú estarás súper contento con la candidata que tenéis. Tú estarás súper contento. Pero no obstante, vamos al debate, vamos a ver. Venga, es verdad. Yo creo, sí. Y además Susana es una persona muy responsable que siempre me llama la atención, lo cual agradezco y siempre me dice, ya está. Sí, es verdad, Susana. Hombre, lo que pasa es que también tenemos corazón nosotros, ¿eh? A ver, nosotros, Susana, nosotros, pero sí, Susana, Susana, pero nosotros, de verdad, en Susana, nosotros no somos gente de hielo, ¿eh? Tenemos también corazón, ¿eh? Y hay cosas que nos gustan más. Bueno, el punto entiendo que se queda encima de la mesa. Perdón, señor Santo, pero si va a tener usted tiempo de irse, si lo van a echar.